Y seguimos hablando de los barrios y de lo que acontece ahora. También volvemos aquí al departamento de Guaymallén. Nos vamos al barrio 17 de Abril, a lo que ha acontecido después de la lluvia. Estamos en comunicación telefónica con Enzo Vega. Buenos días, Enzo, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien, bueno, estamos acá preocupados por la lluvia y queríamos saber cómo está el barrio. Bueno, estamos un poco complicados con el tema de la lluvia de anoche. Han habido muchas familias afectadas donde, bueno, se han llovido, han pasado una mala noche y, bueno, realmente, bueno, muy complicado. Bien, ¿se ha presentado alguien desde el municipio? No, hasta el momento no se ha presentado nadie de ninguna índole del municipio, de ningún lugar. Uh-huh. Y para quienes no conocen el barrio, el 17 de Abril, que está ubicado aquí en Bermejo, ¿cuántas familias, más o menos, cuántos hogares hay alrededor en el barrio? Y el barrio está ubicado acá sobre calle Félix Suárez, barrio 17 de Abril, y bueno, hay una alrededor de 140 familias, de la cual, bueno, hay muchas que no se han podido construir bien sus casas y, bueno, están viviendo bajo nylon y chapa, y bueno, y como han podido armar su casa, hay algunas que son muy, muy, muy precarias, donde, bueno, ahora en este momento no se puede entrar al lugar por el barro que hay, por el agua, y bueno, estamos esperando a ver acá si alguien se presenta y nos da una mano, porque necesitamos realmente que alguien nos dé una mano, porque, bueno, hay muchos niños y gente mayor y, bueno, realmente la situación no es muy buena acá. Totalmente, ¿no? Y súper, me imagino, lo dificultoso para poder salir de la misma casa, ¿no? No solo que se te llueva toda la casa, sino poder salir. Y en eso también, bueno, hacer el llamado a que se pueda arreglar esa situación, ¿no? También algo que hablábamos recién con una de las vecinas del asentamiento Castro, el tema de los nylon, que a veces resultan ser un parche nada más, ¿no? Porque por más que se entregue un nylon con una próxima lluvia, el nylon se termina arruinando, ¿no? Sí, es verdad eso, porque los nylon, bueno, te duran un rato no más, uh-huh, como para pasar el momento, y bueno, aparte las veces que hemos recibido nylon o esa ayuda ha sido nylon de 4 metros que no alcanzan. para cubrir todo lo que es el techo o los lugares donde se te llueve. Un poco complicada la situación, porque, bueno, hay familias que se les ha mojado los colchones, las pocas cosas que tienen, y bueno, están, quizá por ahí ocupan el nylon ese para tapar las cosas más urgentes que tienen, como los colchones, la frazada, la ropa, que es lo más importante en ese momento para que esta noche puedan dormir o puedan descansar. Claro, totalmente. Esperemos que pare la lluvia, esperemos que se empiece a solucionar. Y también quienes quieran colaborar, quizás acercarse al barrio, ¿te parece, Enzo? Les dejamos cualquier cosa, si no, que puedan llamar a la radio y los contactamos con ustedes. Bueno, sí, nosotros nos vendría muy bien, más que nada las familias que están más afectadas. Y bueno, nosotros vamos a estar acá en el barrio 17 de Abril, sobre calle Félix Suárez. La unión vecinal está acá en la manzana A, lote 1. Y bueno, y si no, el que quiera puede llamar a la radio también. Dale, buenísimo. Entonces, esperemos que así sea, Enzo. Enzo, te mandamos un abrazo muy grande desde La Mosquitera para vos y para todos los vecinos y vecinas del 17 de abril. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, otra vez gracias a La Mosquitera porque cada vez que pasa algo así, igual que el año pasado, estuvieron, nos llamaron y nos preguntaron para ver cómo habíamos pasado la lluvia, así que, bueno, muchas gracias. Y, bueno, esperamos que alguien del municipio o algún organismo del Estado se haga presente y, bueno, para tratar por lo menos de amedrentar esto que está pasando acá en el barrio. Totalmente, esperemos que así sea. Abrazo grande, Enzo. Muchas gracias, hasta luego. Ahí lo escuchábamos a nuestro vecino Enzo de aquí del barrio 17 de abril, de aquí del Bermejo, lo que está aconteciendo. También nos decía, estamos hablando del asentamiento Castro, el barrio Castro, alrededor de 98 familias. Y aquí estamos hablando también de 140 familias.